persona que mucho tiene que ver y mucho aporta y ha aportado al desarrollo musical de muchas personas y además al deleite de los oídos desde la batería. Roberto Peirano, ¿cómo le va, mi amigo? Muy bien, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, bárbaro. Bueno, me alegro de charlar muchísimo con vos, ¿eh? A pesar de ser bastante tiempo que no nos vemos por ahí. Sí, sí, sí. Roberto, pero bueno, se viene un espectáculo porque vas a celebrar, ¿cuántos años con la música? 45 años. Bastante. Es bastante, bastante. Digamos, esto será en el mes de diciembre. Es en el mes de diciembre, sí, precisamente el viernes 18. El viernes 18. A partir de las 21:30 en el teatro. Ajá, bien. ¿Y qué tenés pensado por ahí? Mira, un poco la fundamentación de esta propuesta era, no sé si es la palabra justa decir, bueno, devolverle un poco o bastante a la ciudad, ya que yo toda mi carrera la hice en la ciudad, uh-huh. Y tuve la suerte, gracias a Dios, de poder tocar con muchísima gente y tocar varios estilos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, surgió esa posibilidad de decir, bueno, voy a tratar de presentar esta propuesta. Y bueno, que el público de la ciudad más o menos pueda ver lo que he desarrollado en tantos años y tratar de tocar con gente amiga y gente, digamos, músicos más nuevos y poder hacer todos los estilos. Uh-huh. Esa era un poco la idea de todo esto. Grupos emblemáticos que recuerdes, que has pasado y que has compartido música de todos los estilos. Y sí, mirá, o sea, yo comienzo a tocar tenía 13 años. Uh-huh. Y tuve con el grupo Los Rangers. Uh-huh. Mirá, en ese grupo estaba este hombre de Whitney, que hace poco le entregaron un presente ahí en el consejo de haber sido el sonidista tanto tiempo del lugar, ¿no? Miguel de Whitney, sí. Claro, y bueno, después ahí hacíamos esa música, digamos, que se le decía típica característica, ¿no? Ya, uh-huh, que hacíamos los dos ritmos y tocábamos muchísimo en la zona rural. Uh-huh. Siempre con la batería, ¿no? Siempre con la batería, sí. Y después, bueno, ya pasé al grupo Los Dodgers, que ya hacíamos, digamos, ya tema de Los Gatos, ya, digamos, entrando un poco en la onda del rock. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, fueron muchísimos, como Macrobio, La Sombra, Franco, y tantísima gente, hasta llegar, qué sé yo, tuve la oportunidad también, que para ese encuentro van a estar el grupo Añoranza. Sí, sí. Que tuve la suerte, digamos, de estar en varios escenarios importantes con este grupo vocal, ya sea dos veces en Chile, en Varadero, Mar de Plata, Pico Truncado, en muchísimos lugares, Río Gallego. Uh-huh. Ayer precisamente, en el transcurso de la semana pasada, nos encontrábamos con Daniel Cavalli y nos comentaba precisamente el Flaco, sí, que va a ser al menos una de las últimas oportunidades que Añoranza suba un escenario. Sí, porque el Flaco, por lo menos, había dicho, yo no subo nunca más un escenario, ¿viste? Uh-huh. Y cuando yo lo convoqué para esto, dice, mirá vos lo que causaste, ¿no? Sí, sí, y le sí. digo, bueno, para bien, le digo, que para mí va a ser un gran placer que poder estar con ellos arriba del escenario, ya que fue un grupo muy importante, digamos, nuestro, y que tuvo bastantes, digamos, satisfacciones fuera de acá, hasta del país, ¿no? Sin duda. Bueno, después, la idea fue también decir, bueno, vamos a hacer, digamos, un set de folclore, de jazz, de candombe, de tango, que fue todo lo que yo toqué, digamos, en la parte del rock. Bueno, va a estar toda esa gente que pasó por el grupo Los Condes. Uh-huh. Como Bebe Subendía, Omar Crestía, Rosselló, Carca, Edelmiro Díaz, Tito Catani, se va a incorporar Carlos Magaldo, también a ese grupo se va a incorporar Mónica Badoglia. Uh-huh. Chima García. Uh-huh. Valentín Reine, Quique Ferrari, que son muchísima gente, Los Sicuris. Ajá. Panchito Fuentes. Uh-huh. La Sinfónica, con la gente local, haciendo un tema de los Beatles. Yo creo que va a estar completo. ¿Cuánta gente va a estar arriba del escenario? Muchísima, ¿verdad? Muchísima. Porque, yo estaba diciendo que si ya con la gente, el coro, digamos, del conservatorio, ya con Sicuri, la Sinfónica, el coro conservatorio, tenés arriba de 80 personas. Claro, claro. Y después, bueno, todas las agrupaciones que hay, ¿viste? Y te digo más, que fue muy difícil también, porque quedó mucha gente sin poder tocar. Uh-huh. Por eso te decía, como yo tuve la suerte de tocar con tanta gente, digo, pero va a ser dos días, esto no va a terminar más, ¿viste? Claro, claro. Y me hubiera gustado tocar con gente que yo empecé al principio, pero bueno, gente que ya está fuera de actividad y cuesta, digamos, ¿no? Sí. Volver a empezar. ¿Y cómo es esto de 45 años mirando el grupo desde atrás, ¿no? Desde la batería, y siendo la base precisamente del grupo? Sí, y bueno, yo creo que yo a veces lo hablo así con mis alumnos, ¿no? Que uno cuando comienza es como que se quiere comer el instrumento, ¿no? Sí. Y siempre la batería está para eso. Uh-huh. Y con el correr del tiempo uno va teniendo otro concepto así de la música, ¿no? Como que dice, bueno, conjuntamente con el bajo, como bien dijiste vos, son los instrumentos que son los encargados de mantener, de estar firme en la estructura y a partir de ahí que aparezca la música, ¿no? Claro. Es como todo, ¿no? cuando comienza, esos pibes, le das con un caño a la batería, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, después como que te vas tranquilizando y lo vas mirando de otro lado y que podés aportar cosas. Y es como que uno se va tranquilizando, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y yo siempre digo que la batería también fue un poco como los arqueros en el fútbol, ¿no? Que al principio no salían de los tres palos, después comienzan a patear penales, a patear tiros libres. Y un poco con la batería pasó eso. Ya vos tenés bateristas hoy en día que son los que a veces son las figuras de vos tenés, por ejemplo, Maná. Que el baterista es un poco el foco de la mirada, ¿no? Porque se arma todo el espectáculo y así un montón. Pero no hay que perder nunca de vista de que tenés que estar en la base, ¿no? Como para que después surja todo lo demás. Sin duda, sin duda. Bueno, Roberto, ¿cómo va a ser el tema de entradas? ¿Qué día me dijiste él? 18. Viernes 18 de diciembre a partir de las 21:30. ¿Qué costo van a tener las entradas? ¿Dónde se pueden comprar? Bueno, sí, las entradas van a tener un precio de 10 pesos. Muy económico, sí. Sí, en el mismo teatro. No, yo todavía no tenía la fecha a partir de cuándo iban a estar en venta. Yo ya ni bien la tenga, bueno, te la voy a dar a conocer, como a la demás parte, digamos, que como para que ya se vaya conociendo ese tema, ¿no? ¿Y cómo se denomina el espectáculo? Roberto Peirano presenta 45 años con la música, ¿no? Bien. Yo creo que... ¿Vas a llevar algún pibe? Digo, viste, uno es por ahí de los que estudian con vos, uno que lo miraste y dijiste, este pibe pinta. No te entiendo. Digo, si vas a llevar a algún pibe, sí, de la escuela. Casualmente, después, digamos, porque este espectáculo va a estar, digamos, en dos partes, ¿cierto? Ajá. Y al final es como que va a haber un cierre de baterías, de tres baterías, ¿no? Ajá. Donde invito a en su momento fueron alumnos y son colegas, así que va a haber tres o cuatro personas que, digamos, que empezaron a estudiar conmigo y bueno, hoy que yo, por ejemplo, decirte José Larregle, sí, Luciano Vascone, Robertito Rosselló, este chico de azul, Emmanuel Claudel, Belén Díaz, que fue el año pasado fue la primera mujer que se recibe la carrera de batería en el conservatorio, ¿no? Ah, mira vos. Y bueno, y otra gente que va a estar tocando durante el espectáculo que también estudió conmigo. Ajá. Y hoy en día, por eso es lo que yo siempre digo, que lo bueno es a veces quedarte en la ciudad, es que aquellas personas que comenzaron estudiando con vos, hoy son colegas y nos vemos todos los días, ¿no? Ajá. Y eso me parece una satisfacción muy grande para mí. El respeto que inspira Roberto Peirano arriba de la batería es notable, ¿eh? Bueno, gracias. Estimado amigo, te mando un abrazo grande. No, digamos, las gracias son para ustedes y cuando tengan más información te lo deseo llegar y ya están todos invitados. Allí estaremos, no tengan la menor duda. Un abrazo grandote. Gracias. Chao, gracias. Roberto Peirano, querido amigo, excelente baterista, gran músico, muy buen tipo, respetado, por cierto, 45 años con la música, va a celebrar el próximo 18 de diciembre en el Teatro Municipal.